Estuve anoche en la parroquia del Sagrado Corazón para los hombres. Recordábamos como síntesis de la misión, de toda la predicación y de las reflexiones misioneras, aquellas tres preguntas que nos sugiere San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. La primera es, mirando a Cristo, ¿qué ha hecho Cristo por mí? Y esta pregunta nos lleva a mirar hacia el amor de Cristo. Ese amor que significa entrega generosa y que lo vemos resumido en algunos gestos principales o en algunos momentos principales de la vida del Señor. El amor de Cristo, que es el amor de Dios en la encarnación del Verbo. Nos acercamos a la Navidad y muchos en la Navidad ven la pobreza y la humildad de Cristo en la pobreza del pesebre. Pero esta pobreza es solo símbolo externo de una pobreza y de una humildad más grande. La distancia que existe entre el pesebre de Belén y el palacio del César en Roma no es nada si la comparamos con la distancia que existe entre Dios y el hombre. La pobreza, la humillación, la humildad de Cristo está allí, en la encarnación del Verbo. Dios baja hasta nuestra miseria para que nosotros podamos ser hijos de Dios. El amor de Cristo en la Eucaristía. Cristo, al cual no le basta entregar su vida en la cruz por nosotros, sino que para quedarse con nosotros y para ser alimento del alma en este camino difícil de la vida cristiana, quiere hacerse presente en el silencio, escondido bajo las apariencias del pan y del vino. Cristo en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz y se acerca a aquel soldado romano y con su lanza atraviesa el corazón de Cristo, y de allí, como dice San Juan, testigo presencial, sale, brota sangre y agua. Es decir, suero, porque ya no queda más sangre. Entrega por nosotros hasta la última gota de su sangre. O aquel otro momento cuando el Señor está por morir en la cruz, y entonces mirando a Juan, el discípulo que más amaba, y mirando a su madre la Virgen que está allí de pie junto a la cruz, el Señor dice, hijo, esta es tu madre, madre, este es tu hijo. Y toda la tradición de la Iglesia ha leído en estas palabras que Cristo en Juan nos veía a todos nosotros. No le bastó hacerse hombre por nosotros, no le bastó entregar hasta la última gota de sangre en la cruz, hacerse pan en la Eucaristía. Quiso darnos lo mejor que tenía y nos dio a su madre, la Santa Virgen María, para que fuera madre nuestra desde el cielo. Mirando hacia una cruz, hacia ese libro de la cruz, podemos entonces hacernos esta primera pregunta. ¿Qué ha hecho Cristo por mí? Me amó y se entregó a la muerte por mí. Y luego, la segunda pregunta que nos sugiere San Ignacio. ¿Y yo? ¿Qué he hecho por Cristo? Y para responder esta pregunta tengo que hacer un examen de conciencia de toda mi vida. Tengo que mirar mi vida. ¿Y qué respuesta voy a encontrar en mi vida al amor de Cristo? La primera respuesta es el pecado. Es el rechazo de su palabra y de sus mandamientos. O es la indiferencia. O es incluso en mi respuesta como católico de buena voluntad, tanta tibieza, tanto egoísmo, tanta pereza, tanta cobardía, tanta mezquindad. Y el amor del corazón de Cristo estaba pidiendo estaba exigiendo algo más, una respuesta generosa, una respuesta sin límites. ¿Cuál es mi respuesta al amor de Cristo? ¿Qué he hecho yo por Cristo? Y entonces, enfrentando la respuesta a la primera pregunta y a la segunda, ¿qué hizo Cristo por mí? Me amó y se entregó a la muerte por mí. Y enfrente ese amor sin límites, poniendo mi amor mezquino, pequeño, limitado, mirar hacia adelante